Buenas tardes, mi nombre es Alex. Yo soy promotora de la Coalición de Derechos Humanos aquí en Tucson, Arizona. La labor de nuestro grupo de promotoras es un grupo de voluntarias y es llevar información a la comunidad inmigrante y a todas las personas que estén dispuestas a escucharnos. Nosotros hacemos presentaciones, conozca sus derechos, talleres comunitarios con información acerca de inmigración y tópicos que en este momento en Arizona y en Estados Unidos en general son de mayor importancia para nuestra comunidad migrante. Tenemos bastantes programas y ahorita está con nosotros Isabel García, conocida abogada y reconocida activista fundadora de Coalición de Derechos Humanos, que nos va a hablar un poco de ello. Buenos días, soy Isabel García, soy abogada, como dices aquí, yo también soy residente, de aquí de Tucson por toda mi vida. Aquí tenemos 4 generaciones. Con mis nietos ya son 6 generaciones que tenemos aquí en Tucson. Entonces, estamos muy orgullosos, ¿no?, de estar en una comunidad muy comprometida. Y nosotros tenemos mucho orgullo de trabajar con el grupo de las promotoras aquí en Tucson, porque con las promotoras hemos podido llegar a alcanzar a muchas más comunidades, muchas más familias e individuos, hablando, ¿no?, de la situación actual y más que nada de cómo es que nosotros podemos prepararnos para defender no nomás a nuestras familias, pero a nuestras comunidades. Bien, Isabel, platícanos cómo se empezó a desarrollar este programa de promotoras y aparte algo tan importante como llevar estos talleres. Sé que ahora tienen el Yo Soy Testigo. El Yo Soy Testigo es una línea de 24 horas, ¿no? Pero ¿de qué se trata? Bueno, realmente este trabajo viene de muchos años, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en el Concilio Manso, dábamos talleres de Conozca sus Derechos. Entonces, la cuestión de conocer los derechos siempre ha sido un labor que se ha necesitado, hemos hecho. Pero la verdad es que hemos ampliado, ¿no?, amplificado el trabajo de las promotoras. Ahora no nomás es simplemente dar un taller de 30 minutos de explicar que uno tiene este derecho a guardar silencio, que tiene derecho a pedir estos documentos, todo eso, sino que ahora sabemos que debido a la situación tan difícil que se enfrentan nuestras familias, especialmente desde 2005, especialmente después de las marchas, empezamos realmente a enfocarnos en estos entrenamientos que no nomás para las promotoras, pero más que nada que las promotoras salgan a la comunidad a realmente educar a la comunidad y prepararlos para lo peor. Es decir, nosotros todos sabemos que no es la posibilidad, no existe de tener a un abogado a su lado a todas horas. Entonces, nosotros mismos tenemos que convertirnos en nuestros propios abogados y nosotros tenemos que abogar por nuestros derechos y nuestras familias, sea en el auto, en el carro, si la policía lo pasa, en el sitio de trabajo, en las escuelas. Entonces, esta labor ya viene muchos años. Los consejos comunitarios que hacen las promotoras son de 3 a 4 horas para dar una preparación completa, que la gente salga de allí abogando por sus derechos. Y de esto pues ya resultó después de la aprobación de la terrible ley 1070 que se aprobó el año pasado. Vimos aún más miedo en las comunidades y muchas llamadas a la Oficina de Derechos Humanos que tuvimos que, ¿no?, juntarnos el grupo, ya sabes, Alex, el grupo sí, que se juntó para crear este programa de Yo Soy Testigo. Así es. Voy a dar el número de Yo Soy Testigo. Es el 261-5890. El área es 520 porque es la base aquí en Tucson, Arizona. Nuevamente, Yo Soy Testigo, 261-5890. Esta es una línea de 24 horas sobre la colaboración de agencias de la ley y Border Patrol, que desgraciadamente aquí, como comentaste, Isabel, está sucediendo cada vez más. Lo estamos viendo a diario. Y otro tópico más para nosotros es la línea, el sitio de internet, la página que tenemos en derechoshumanosaz.net. Ahí también hay colaboración con otros activistas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, primero con el programa de Yo Soy Testigo, es un labor de otros grupos que han ayudado, incluyendo, ¿no?, el Pan Left, que es un grupo alternativo de medios que utiliza cámaras y videos y las radios y no para poder documentar lo que está pasando en la comunidad, tanto para dar información, igual como para documentar el abuso. Entonces, cuando la gente llama a estos números, nosotros tratamos de ver si es un caso donde podemos nosotros con cámaras y simplemente con nuestra presencia ser testigos del abuso que está pasando o del atropello que nosotros estamos viendo. Después de la 1070 ya hemos visto que no se necesita la 1070, no se necesita la inmigración que nos paren, sino que la misma policía nos para la gente y les piden documentos. Y pidiéndoles documentos, la gente, si no están preparada y les admiten que no tienen documentos, entonces la policía le llama a la migra. Y en diferencia a otros sitios en el país donde no existe tantas agentes de migración, aquí en Tucson, Arizona, hay tanta la presencia que dentro de 2 horas uno puede estar llevando a su hijo a la escuela y 2 horas después se pueden encontrar en Nogales, Sonora. Así está de difícil la situación en nuestra comunidad aquí en Tucson. Y lo del internet, bueno, tenemos allí un pequeño sitio de internet. Nosotros no somos un grupo que tenemos cantidades de recursos, sino que nosotros hemos construido un sitio donde hay videos y otros segmentos que sí son de ayuda, ¿verdad? Pueden ver derechoshumanosaz.net, pueden ver, ¿no?, unos videos que nosotros hemos preparado para poder que se utilicen por miembros de la comunidad. Así es, esto es muy importante mencionar y nuevamente quiero mencionar también el número de teléfono de la Oficina de Derechos, es el 770-1373. En esta oficina, martes y viernes se lleva a cabo lo que se llama la clínica de abuso. Así es. Esta clínica es para documentar el abuso en hogar, en vivienda, en escuela, en trabajo. Y es prácticamente para enfocarlos hacia dónde ir y qué hacer después de eso. ¿Qué más? Así es. Nosotros realmente tenemos muchos años aquí y en un periodo queríamos simplemente enfocarnos en las políticas, no de estar ayudando en caso por caso porque uno se acaba y no puede cambiar la situación. Pero empezando en 2004 nos dimos cuenta con la famosa propuesta 200 que la gente ya tenía no nomás mucho temor, pero sino casos de abuso. Y decidimos, bueno, tenemos que cumplir con lo que quiere la comunidad. Y ahorita lo que necesita la comunidad es ayuda, orientación de tipo legal realmente, de cómo seguirnos si un patrón no le quiere pagar. O si el que es dueño del departamento y que le está haciendo cierto abuso, haciéndoles cargos demasiado, o sea un abuso de policía. Nosotros tenemos 2 clínicas a la semana, como has dicho, martes y viernes de 5:30 a 7, para no nomás documentar, ¿no?, lo que está pasando en nuestra comunidad, pero más que nada realmente es para dar orientación sobre qué se puede hacer. Nosotros no prometemos nada, pero sí hemos prestado mucha ayuda de cobrar sueldos que se les deben, a no poder lograr una justicia con estos dueños de los apartamentos que a veces abusan de la gente. Y hay ciertos casos donde tenemos que referirlos a un abogado que se especialice en esa área de la ley. Entonces tenemos lo que le dicen Legal Justice Network, que es un grupo de abogados que se han prestado para de vez en cuando darnos la mano a tomar un caso, ¿no?, sin cobro o con poquitos gastos para la persona, que nos puedan ayudar con estos casos, porque el abuso viene de todas partes. Y bueno, es tan frecuente que nosotros decidimos tener esta clínica para poder por lo menos responder a lo que está, los atropellos a nuestra comunidad. Lo que me llama la atención es, curiosamente, ahorita que mencionas, desgraciadamente es verdad, y no es nada más aquí en Arizona, el abuso viene de todas partes, y es en lo que estamos trabajando las promotoras de derecho, en llevar esta información, porque todo ser humano tiene derechos. Inmigrante, documentado, con documentos o sin documentos, tienen derechos. Tienen derechos en la vivienda, tienen derechos en su trabajo, así como también tienen obligaciones, tienen derechos y se pueden acercar a nosotros nuevamente 770-1373 en la Oficina de Derechos. La clave 520. Y la clave 520, se me olvida que estoy en Tucson. otra, pasando a algo más fuerte aún, ya llega octubre, es el mes de marcha. Derechos también se encarga de hacer el conteo de las muertes en el desierto. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Y que parece ser que ya van 168 en este periodo. Sí, el gobierno tiene su año fiscal, que le dicen, que es del 1 de octubre al 31 de septiembre. Y para nosotros es un periodo muy difícil ahorita mismo lo que estamos viviendo, porque nosotros empezamos en 1994 a ver que viene muriendo la gente en la frontera. Tenemos una larga historia, ¿no?, de migración de mexicanos a Estados Unidos. Estados Unidos nos ha hecho la invitación de venir a trabajar, de dar el pulmón, de dar la vida, de dar el sudor. Por más de 100 años nos han invitado a entrar a este país. Por eso hay 12 millones o quién sabe cuántos de gente indocumentada. ¿Por qué? Porque los hemos invitado que vengan aquí a dar su trabajo, ¿no?, de empobrecer sus vidas y enriquecer nuestras vidas. Y en 1994, cuando se hizo dos cosas, el Tratado de Libre Comercio, que nosotros sabíamos iba a tener implicaciones devastadoras para los trabajadores en México, y también se impuso lo que le dicen operativos guardián, salvaguardia, detén la línea y Río Grande. Es decir, nosotros los describimos como operativos militarísticos donde sellaron los lugares tradicionales donde la gente cruzaba, aurillándolos, empujándolos por un embudo aquí en Arizona. Nosotros, ese es otro acontecimiento, ¿no?, largo, pero tienen que saber que Arizona fue escogido para que se creara un estado laboratorio para toda política antimigrante. Y nosotros lo sabíamos en 1994 y empezaron a morir la gente. Nosotros desde ese momento empezamos a decir, bueno, la gente viene muriendo. Antes la gente no tenía que morir. Cruzaban por los agujeros en las cercas, así a los es, lados de Nogales, de Naco, y ahora viene muriendo la gente. Y desde entonces la migra negó, trató de ocultar la cantidad de muertes. Nosotros empujábamos, los de Washington D.C. decían que éramos mentirosos, que no eran tanto los muertos, y resultó que en 2006, lo que le dicen el General Accounting Office, hizo un reporte y análisis y dijo exactamente lo que habíamos estado diciendo, que la inmigración tenía metodologías o no tenían metodologías para poder ocultar la cantidad de gente que viene muriendo. Y para nosotros es la violación más grande que del mundo, de que gente tenga que morir sin necesidad cuando los hemos invitado aquí a que vengan a trabajar. Aunque estén cruzando, mucha gente dice, ah, pues están cruzando ilegal. Nosotros hemos creado este patrón en México de que vengan aquí y vienen muriendo. Ya cada año son 250 o más simplemente en la frontera entre el estado de Sonora y el estado de Arizona. Es decir, es increíble que nosotros en 2011, en el país que se dice que es el país de líder de los derechos humanos, que aquí se oculta que estamos realmente matando a la gente. Y la gente dice, no, pues no, yo no estoy matando a nadie porque no vemos a alguien jalar un gatillo. Esta es muerte por política. Así es. Y lo ocultan porque pues nadie tiene que darse cuenta, nadie tiene que estar allí baleando a la gente, sino que la política misma de empujarlos por otros sitios, porque la gente tiene que cruzar, la gente tiene que sobrevivir, tiene que reunirse con su familia, o tienen que ser los seres humanos completos que somos todos, ¿no? Todo naturaleza se mueve hacia donde se necesita, el agua, el aire, los animales, y la gente, los seres humanos que somos encargados de todo eso, no permitimos al ser humano cruzar, ¿verdad? Entonces, para nosotros es el atropello más severo de todo. Por eso nosotros aquí en esta frontera, nosotros de derechos humanos, no estamos conformes con supuestas propuestas de reforma migratoria integral que incluye más y más muertes. No podemos permitir nosotros, y bueno, y además esta estrategia de promover esta supuesta reforma no nos ha servido para nada. En vez de ganarnos legalización, porque eso es lo que han dicho, necesitamos simplemente tener papeles, no hemos ganado ni una sola visa, pero sí hemos ganado una militarización tremenda. Tantos recursos que se están dando a simplemente a más agentes, más municiones, más armas, más cárceles, más cortes, más criminalización del mismo migrante, cuando la gente ni se está dando cuenta que por eso no tenemos seguridad humana, no tenemos trabajos, no tenemos comida, no tenemos escuelas buenas, no tenemos servicios médicos, los caminos se están destruyendo, los puentes ya no, también se están cayendo. Esto es lo que crea una seguridad real, y en vez de hacer eso, estamos dando todo lo contrario, y lo peor es las muertes. Ya son 168. Sabemos que todavía no tenemos el mes de ni agosto ni septiembre, y no sabemos que es un desastre, ¿no? Una crisis realmente de derechos humanos en este desierto. Así es muy difícil enfrentar este tema. Sin embargo, prácticamente a eso se nos ha orillado, a callar, a tapar, a ver hacia otro lado, a escuchar otro tipo de comentarios, a no aceptar, porque como bien dijiste hace un momento, o sea, este es el país en el que más se ayuda a la gente, existen los derechos humanos, se pelea por ese tipo de cosas, cuando aquí en Arizona estamos viendo lo contrario. Sí, y además de Arizona, nosotros sabíamos que al tener 12, 14 años para orillar a toda la gente que cruzaran por el estado de Arizona, que junto con los medios crearon un clima tóxico, antimigrante. ¿Cómo me iba a imaginar yo de joven de que los políticos iban a lanzar sus campañas para elección haciendo al migrante el demonio, el malo de la película? Jamás habíamos visto un político decir como su lema de su campaña, soy antimigrante, quiero sellar la frontera y todo eso. Antes no se veía eso. Y ahora, por esta orillar a toda la gente por Arizona, crear esa división, el caos, entonces ya sacamos varias leyes antes de la 1070, que fueron antimigrante, pero el año pasado, bueno, sacaron lo que querían, criminalizar de hecho, simplemente no tener los documentos adecuados, eso iba a convertir a una persona como criminal. Y entonces así estamos, no nomás el estado de Arizona, y el estado de Arizona no actuó como ellos dicen, porque el gobierno federal no actuó, no es cierto, ellos actuaron igual como quería el gobierno federal. El gobierno federal hizo esta política de cerrar donde la gente cruzaba, no para realmente sellar la frontera, porque ese es el secreto. El secreto es que necesitamos a la gente indocumentada. Eso ha sido siempre el secreto. Pero cuando hay problemas económicos, siempre tenemos que sacar al chivo expiatorio, y siempre ha sido el indocumentado, pero ahora es más severo que ninguna otra época que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque ahora ellos han cambiado la estructura económica, es decir, han globalizado la economía, que lo que quiere decir es que para ellos, ¿verdad? Ellos han podido sacar trabajo, sacar capital, medios de producción y han podido realmente quitar trabajos aquí y van y se ubican en un país donde pueden explotar al trabajador, no tener que pagar impuestos. Es decir, por eso ahora estamos viendo la situación mucho más difícil en esta frontera, pero aquí se crió Arizona como el laboratorio y ya vemos que Alabama ahora nos gana. Alabama ahora también ya pasó su proyecto de ley que aún quieren documentar el estado migratorio de los niños que van a la escuela junto con sus padres. Y ya hemos leído esta mañana y en estos días hemos estado viendo que se han sacado cantidades de estudiantes de las escuelas. ¿Se imaginan? Así es, desgraciadamente muchos de estos niños que sí tienen documentos van a carecer de una educación a la altura, vaya, de una necesidad básica, gracias a que sus padres no los tienen, o uno de sus padres no los tiene nada más, porque eso ya causa problema y conflicto con el en cuanto a migración. Ese es también otro tópico a tomar aquí en el estado de Arizona, porque parece ser que estaban tratando de implementar eso. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, aquí este verano, un poquito antes del verano, estaba esta legislatura en su apogeo de ser antimigrante. Ellos elaboraron varios proyectos de ley, pero el más famoso, el SB 1611, que con eso ya iban a acabar con todo, todo, todo para los migrantes. Es decir, exigir documentación en la escuela, exigir en los hospitales, en cualquier agencia donde uno saca licencia. Es decir, todo lo que ya no nos habían hecho, lo querían hacer de nuevo. Incluso quitarle la ciudadanía a los niños ciudadanos. Esto es algo tan básico constitucional que se decidió hace cientos de años, muchos años, se decidió que cualquier persona que nace dentro del territorio estadounidense es ciudadano, ¿verdad? Entonces, sí. Nunca se había cuestionado y estos legisladores de Arizona lo pusieron allí en mero centro de sus proyectos de quitarle la ciudadanía a la gente que tiene niños y que ellos no tengan documentos. Imagina, eso realmente nos demuestra que no es realmente si una persona es documentada o no. Realmente están en contra de todos nosotros, porque aún los ciudadanos, los más pequeños, la gente que más requiere el futuro de este país, son nuestros hijos, son el futuro realmente de este país, y en vez de darles, ¿no?, más recursos para crear una sociedad fuerte en Estados Unidos, estamos haciendo todo lo contrario. Por eso Estados Unidos está cayendo, porque en vez de ser más inclusivos, estamos excluyéndonos, dividiéndonos y dejando a los ricos, las corporaciones riquísimas, saquear nuestros impuestos. Y en vez de darlo a educación, a salud y todo, lo estamos dando para más aparato de criminalización, militarización, es decir, más policías, aunque eso realmente no crea una sociedad sana ni buena, sino que lo que crea una sociedad sana es permitir a nuestros hijos. Entonces, el quitar la educación, por ejemplo, en Alabama, son como 150,000 de 4 millones en ese estado, están enfocándose en esos 140,000 que han llegado al estado de Alabama, no para ninguna caridad, ellos no piden ninguna ayuda, ellos van a trabajar en ese estado. Es muy claro, se ha documentado que ellos han dado el pulmón y el pecho para estar trabajando y nos estamos enfocando en ellos. ¿Por qué? Porque estos elementos también quieren quitar la educación. Ahorita hay un movimiento que tampoco nunca nos íbamos a imaginar, que quieren quitar la educación pública. Hay políticos que están lanzando destruir el Departamento de Educación, que realmente la educación debe de ser decisiones nomás personales de un padre y una madre, se imagina. Entonces, los motivos son aún más amplios. Si la gente se diera cuenta que no nomás es el enfoque es la gente indocumentada, somos todos el enfoque del ataque, 98% de nosotros. Así es, sin embargo, como bien lo dijiste casi al principio, pues somos los chivos expiatorios. La comunidad hispana ya ni siquiera es el fijarse si tienes documentos o no, simple y sencillamente enfocar un poco a eso. Ahora, nuevamente, repito, mi nombre es Alex, yo soy de Promotoras de Derechos de la Coalición de Derechos Humanos en Tucson, Arizona. Nos encargamos de talleres comunitarios con información acerca de migración. Damos apoyo en talleres tópicos encaminados a migración, clínicas de abuso en la oficina, la línea de Yo Soy Testigo, todo lo referente al perfil y al abuso que se está viviendo, no solamente en la ciudad y el estado, sino en todo el país. Nosotros hemos estado contestando llamadas de estados como Washington, Nevada, Nuevo México, y están llamando precisamente como lo mencionaste, porque Arizona es el embudo, es la entrada. Su gente está muriendo, su gente está desapareciendo. Nosotros tenemos también un apoyo que se llama Búsqueda de Personas Desaparecidas. Llaman a 520-770-1373, dan toda la información de la persona, cuándo desapareció, qué es lo que traía puesto, muchas veces el nombre completo. Necesitamos también a su fecha de nacimiento, todos los datos que nos puedan dar, porque estas personas realmente están desapareciendo. No solamente desaparecen en el desierto, también desaparecen en el sistema. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo decía antes que la muerte en la frontera debido a esta política es la violación de derechos humanos primordial, pero realmente es segundo, porque yo veo realmente que lo peor que hacemos como país es que esta gente queda desconocida. 3/4, ahorita como 75% de los que se han descubierto en este año, desde 1 de octubre de 2006 al presente, ya 3/4 de ellos son desconocidos. ¿Por qué? Pues porque el desierto y el clima se los traga. Dependiendo en el clima y las condiciones, uno se puede esquetalizar, crearse un esqueleto, de 2 semanas a 2 meses. Entonces, se tragan a la gente y aquí tenemos 600 cuerpos que las tienen la morgue, porque tenemos un médico forense que es un ángel, ¿no? Tenemos aquí en Pima County por lo menos un ser humano que se ha dedicado en esta oficina a tratar de identificar a estas personas. Entonces, nosotros, como dices, tenemos este proyecto también. Nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a tener este tipo de trabajo, de tener que recibir fotos y otras cosas muy dolorosas, que vienen la gente y no quieren creer que ese es su ser querido, porque queda tan destruido el cuerpo y todo, y eso es lo que estamos haciendo en este país que supuestamente abogamos por los derechos humanos. Es un tópico muy, muy complicado realmente, como bien lo has dicho, o sea, esto es de derechos humanos y las promotoras de la coalición estamos tratando de llevar toda esta información al público, a nuestra gente y no necesariamente a nuestros compañeros migrantes, a todas las personas que presten oídos, que se den cuenta de lo que está sucediendo. Esto no se trata de color de piel, esto no se trata de un idioma, esto no se trata de un continente, de una frontera, esto es realmente de seres humanos que, como bien lo dices, vienen a trabajar, han venido a trabajar todo el tiempo. Muchos de ellos, es verdad, se están enfocando en los criminales, sin embargo, los criminales es un porcentaje muy bajo. No, y además, ¿quién define quién es el criminal? Los criminales que lavaron el dinero, 378.5 mil millones, billion, lavado de dinero de los carteles, lo hizo el Wachovia Bank. ¿Tú crees que los castigaron? Ellos son los criminales. Pero en cambio, un pobre muchacho muerto de hambre, le prometen $500 si trae en su espalda 50 libras de marihuana, a él sí le damos 5 años en prisión. Así Entonces, es. Tampoco nos podemos dejar nosotros llevar a una conversación de decidir quién merece y quién no. ¿Quién es el criminal y quién no? Porque los poderes son los que deciden que nosotros somos los criminales. Y a veces están tratando de criminalizar a más y más gente. Aquí en el estado de en Tucson existe lo que le decían Operation Streamline, que criminalizan a 70 personas al diario en una hora para poder tacharlos como criminales. Y luego después le dicen al público, pues estamos nomás deportando a los criminales. Y no nos damos cuenta que a las pobres gentes que nomás vienen entrando por primera vez, los enjuiciamos y los hacemos criminales. Les damos un récord, les damos prisión en una prisión privada, que eso es otro asunto, pero sí, es increíble, muy complicado. Son temas realmente complicados que tocan al corazón. Nuevamente, nuestra gente a resistir, realmente no hay palabras más que resistir, ayudarnos. En este momento es cuando nos toca unirnos en lugar de dividirnos. La separación de ideas no debe de ir más allá de un color de piel y de un idioma. Nosotros estamos tratando de hacer esto, de llevar esto afuera como mensaje. Los derechos humanos, todos tenemos derechos, todos los seres humanos, con documentos o sin documentos, aquí o en cualquier parte. Y un tema muy especial para nosotras como promotoras es el que cuando estamos dando estas pláticas, las mujeres que vienen con sus niños se acercan y lo primero que dicen es que yo soy ilegal, con un niño en las manos y muchas de ellas en sus brazos y muchas de ellas llorando porque dicen, tengo miedo de que me lleven, qué va a ser de mis hijos, qué va a pasar, que como dijiste al principio, o sea, los llevo a la escuela y de repente ya no regreso a recogerlos. ¿Qué está sucediendo en este caso? ¿Qué se puede hacer? Realmente los talleres estamos cada vez que tenemos estos talleres platicándoles que tienen derechos, que no contesten con mentiras, que digan su nombre, que no enseñen ningún otro tipo de identificación que no sea la de ellos. ¿Qué más? Bueno, la verdad es que todo mundo debe de permanecer silencio. Simplemente, ciudadano, igual que gente indocumentada, tenemos derecho bajo la quinta enmienda de simplemente no implicarnos en nada, no darles evidencia en nuestra contra. Todo mundo tiene derecho a decir, realmente yo no quiero contestar ninguna pregunta. Y no, ya sabemos, Alex, de la gente, cantidades de personas que ustedes las han entrenado en los consejos, que después vienen y nos dicen, gracias al consejo, yo no estoy en México. Ya estaban por llevarme. Así es. Entonces, es muy importante, sabemos que hay muchos problemas, pero yo digo que para terminar, no es todo pesimista, no sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero la juventud, que los jóvenes realmente son nuestra esperanza, y no lo digo como lo que le dicen cliché, no, simple, porque realmente aquí hay realidad. Los jóvenes indocumentados o los jóvenes documentados o los jóvenes ciudadanos que son parte de familias indocumentadas tienen un tremendo análisis y una resistencia increíble. Y si este país los deja, ellos van a ser los líderes en este país y nos van a sacar de esta época tan mala. Si este país los permite, estos jóvenes nos van a llevar a un mundo de justicia. Bien, pues muchas gracias, Isabel, por estos comentarios. Nuevamente mencionando a promotoras de la Coalición de Derechos Humanos en Tucson, Arizona, el trabajo que hacen todas y cada una de ellas voluntarias y todos nuestros voluntarios en la oficina, el número de teléfono nuevamente 520-770-1373, la línea de Yo Soy Testigo, 520-261-5890. El sitio en internet, derechoshumanosaz.net. Y nuevamente, gracias Isabel por todos estos temas tan interesantes e importantes para nuestra comunidad. Gracias aquí a la estación y qué bueno que se está haciendo esta programación por todo el país.